social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado. Después tocan el tambor porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera. Rega mi patio de amor. Buenas tardes, soleadas, amigos oyentes. En el dial platense, estamos en Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta 106.3, estamos con Juan y con Jesús, acá dispuestos a pasar un par de horas hasta las 18, con la agenda política, con algunas entrevistas que tenemos, a ver si conseguimos hacerlas, y sobre todo comentando todo lo calientito, lo calientito de lo que está pasando. ¿Cómo andan Jesús y Juan? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Juan? Bastante bien, lindo día, bastante una buena temperatura, ¿no?, para pasarla en el día de hoy. En el debe ser 20 grados, ¿no? 18 grados exactamente en la ciudad de La Plata. Buenas tardes, ¿cómo están, Eduardo, Jesús? Me parece que está un poquito húmedo. Hay un poquito de humedad, sí, te digo ahora mismo. Y por ahí la posibilidad de que la temperatura siga aumentando mañana, pero no sé si no anuncian algunos chaparroncitos hacia la tarde-noche. 19 grados hasta ahora, mañana la máxima, la mínima de 11 grados. Esto es el sistema meteorológico argentino. No hay anuncio de lluvia y, bueno, lo que, por lo menos hasta el domingo, lo que quedan de esta semana, vamos a tener una temperatura entre los 17 y 18 osciladamente, más o menos. Se viene ya la primavera, no queda mucho. El 20, ¿no? 21. 21. 21 de la primavera, sí. Se viene la estación del amor, ¿no? Estamos todavía con picos preocupantes de pandemia, ¿no? Cantidad de contagios arriba de los 10.000, muertos arriba de 200, y todavía no parece que no hemos llegado al pico, no sea meseta. Sí, hoy estuvo el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, contando la situación, ¿no? Que hoy era de conocimiento público, que en Mar del Plata la situación estaba bastante mal. Mar del Plata había sido una de las localidades que había estado en una fase de apertura, y sin embargo ahora no, la situación se complicó, con algunos hospitales inclusive que están al borde del colapso. Sí, eso es lo que está pasando y es preocupante, digamos, en algunos lugares, sobre todo en algunas provincias en las que hay poca disponibilidad de cama de terapia intensiva, el servicio de salud está colapsando, ¿no? Lo mismo dicen que sucede por ahí en Jujuy, en el AMBA tenemos todavía la posibilidad de que no sea cubierto aún el 70%. Sí, alguna situación que, bueno, se está monitoreando el día a día, ¿no? En el día de ayer, por ejemplo, hubo una respuesta bastante contundente de parte de la ministra de Gobierno, de Axel Kicillof, de María Teresa García, con respecto a la apertura que había hecho el intendente de Tandil, que de alguna forma se independizó, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, planteando una etapa de fases independiente, y salió a catalogar como irresponsable la actitud esta justamente del intendente de Tandil, el radical Miguel Lungi. Separatista. En la última semana estuve viendo distintas declaraciones de esos personajes que aparecen de uno no sabe dónde y tienen bastante repercusión mediática. Uno no sabe si por conocimientos o porque por ahí a veces hasta resultan graciosos para los medios concentrados, y me estoy refiriendo básicamente al economista, creo que es, ¿no? Javier Milei. Milei, sí. Que habló de separatismo, ¿no? ¿En referencia a lo que estaba haciendo estos municipios? No, en referencia, digamos, a distintas zonas de el país, ¿no? Yo creo, no sé si se refería básicamente, por ejemplo, a Mendoza, que en algún momento creo que Juntos por el Cambio planteó algo por el estilo, o lo dijo para generalizar, pero bastante raro, ¿no? Como raro es el anuncio que habíamos comentado en el programa pasado de ese espantajo político que es Eduardo Duhalde, acerca de que no iba a haber elecciones el 2021 y planteando un escenario militarizado, ¿no? Lo digo básicamente por lo que está sucediendo en distintos lugares sobre todo del conurbano, no sé si ha prendido en el resto de provincias, la protesta policial. En Ensenada hubo unos focos de protesta, en Ensenada. En La Plata también hubo, en 750 creo ayer, muy poco, pero hubo una concentración. En Gonet, sí, en Gonet también hubo una concentración de policías. Pero esto de lo que planteaba, ¿no?, en un contexto donde están aumentando bastante los contagios, ¿no?, actitudes como por ejemplo la del intendente de Tandil, de alguna forma va en detrimento, ¿no?, de lo que viene planteando la provincia, esto de poder pensar de forma escalonada las aperturas. Porque si bien es cierto es que la cuarentena está afectando, ¿no?, la pandemia en realidad está afectando a toda la Argentina, hay una asistencia de parte de los gobiernos provinciales a lo que es la provincia de Buenos Aires. En esa línea fue un poco la respuesta de parte del gobierno de la provincia, en la cual le plantearon de que, bueno, si quiere separarse, ¿no?, o independizarse la provincia, lo podría hacer económicamente también, ¿no? Desdibujada, me dicen la protesta policial. Por ahí algunas fuentes me habían dicho que inclusive había sido un poco más importante en cuanto, no solamente en cuanto a cantidad, sino en cuanto al armado de la protesta, que empezó justamente en los lugares en donde Duhalde tiene cierta influencia. partido de Almirante Brown, partido de Loma de Zamora, que fue más importante que la que hubo hace algunos años, creo que era gobierno de Daniel Scioli. Yo le estuve siguiendo. Y estuvo en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Tuvo sí. su epicentro en el Ministerio de Seguridad. Ayer, por lo que leí en redes, habían estado no solamente en la gobernación, en 7:50 en la gobernación, sino también en la casa de que ocupa el gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre calle 5, ¿no? Sí, en la casa de gobierno. Sí, ayer el que transmitía esto en vivo a las 2 de la mañana estaba la protesta de la bonaerense. El medio 0221 estuvo transmitiendo y había unas declaraciones de los policías, ¿no? Que gritaban, se escuchaba Bernie Tibio, así declaraciones, que venga a dar la cara, y otras declaraciones, bueno, hay que prepararnos porque si vienen a reprimir, lo contradictorio era escuchar, si vienen a reprimir nosotros, justamente los que reprimen, ¿no?, iban a ser reprimidos, hay que armar un cordón, y se escuchaba esto. Yo vi una protesta que no fue muy pequeña, porque habían incluso se habían sumado familiares, ¿no?, de los miembros del servicio de seguridad, ¿no? Hoy estuvieron en La Matanza, inclusive no solamente, digamos, a pie, sino incluyendo fila de patrulleros, y supuestamente iban a ser atendidos por el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Pedían ser atendidos, bueno, más temprano había habido una conferencia en la cual estuvo el ministro de Seguridad, Sergio Berni, con el jefe de gabinete, Carlos Bianco, en donde hicieron el anuncio, ¿no?, de que iba a haber un aumento salarial. Lo llamativo de todo esto es que, a pesar del anuncio, los focos continuaron y fue tornando de alguna forma un carácter más político. Sí. ¿No? Yo escuché en algunos medios también algunas declaraciones de los manifestantes, los policías, que pedían reuniones con el ministro Sergio Berni, y lo cual llama bastante la atención, ¿no? Porque había una respuesta, no es que la respuesta no estuvo, fue inmediata inclusive. La manifestación fue ayer y hoy se estuvo la respuesta bien temprano, 7 de la mañana, y aún así continúan con la protesta. Creo que hay un trasfondo político, ¿no? Un pliego amplio de reclamos, aparte de los reivindicativos y lo que tiene que ver con salarios, que creo que pedían un techo de 64%, pero también habían otras demandas. Sí, que tiene que ver con los trabajos que hacen por fuera de la policía, claro, con los privados, horas extras. Escalafón, todos esos reclamos, ¿no? Hablando con gente ahí del Ministerio de Seguridad, le preguntaba hoy, ¿no?, qué mirada tenían sobre esta situación, y había una lectura con respecto a que hay un... que es una jugada bastante política, ¿no? Que en el terreno donde se está agitando esto, tiene que ver en referencia al ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Fabián Perroni, que fue el jefe de policía en la época de María Eugenia Vidal, y que tiene que ver, bueno, con una promesa de que se le había planteado a la policía de un aumento salarial acorde a lo que cobran la policía metropolitana. Fuego cruzado hacia el nuevo jefe de la policía, que es Alberto García. Parece que por ahí viene la situación, una devolución de favores. Quizás también tenga que ver, digamos, como por la manera como está planteado el plan Centinela 2, ¿no? Que vienen 4.000 efectivos de otras fuerzas, y seguramente con muchas mejores condiciones salariales que la policía bonaerense, y con la cantidad de dinero que van a invertir, creo que 10.000 millones de pesos, sí, por el tema seguridad, debe tener también algo que ver con eso. Bueno, vamos a charlar sobre eso, vamos a charlar, yo le había puesto rebelión en la granja, vamos a charlar sobre la situación de la toma de tierras que está sucediendo en amplios lugares, no solamente del cono urbano, sino también se ha extendido, digamos, a la provincia de Buenos Aires. ¿Y quién asesinó a Facundo Astudillo Castro?

muy buena de él, de una película de Tony Scott. ¿En VHS? El Ansia, en donde hace de vampiro. ¿La viste, de Tama? Espectacular, ¿no? Con Catherine Deneuve. ¿De qué trata la trama de la película? Mírala. David Vampiro. Bien. Te preguntaba por qué hace la semana pasada no dijiste que tenías los long plays. Vinilos. Los vinilos. Sí, sí. De Bowie tengo solamente uno. Venus and Mars. Pero después vinilos. Tengo la música que te quieras imaginar, desde el rock, viste, rock sinfónico, rock and pop, y también música berreta. Tengo, por ejemplo, no sé si los has escuchado, no son de tus tiempos, Los Iracundos, un grupo de rock romántico de los muy famoso, de muy los conocidos. 70, bueno, rock nacional, ponete la primera edición de La Biblia, de Bob Day. ¿Los Dalton? No, Dalton no tengo. Son peruanos los Dalton, ¿no? Sí, uruguayos, sí. ¿O no? No. Vinilos peruanos no tengo. ¿Vos sabés los Dalton, si son uruguayos? Los Dalton son peruanos, hermano. Son peruanos, sí. Pensé toda mi vida que eran uruguayos. Bueno, toda esa música me llega por mis papás, mi mamá. Y también porque ahí en Perú se escucha mucho por las noches las radios. Claro, música romántica. Nostálgica, ¿no? Clásica, sí. Sí. Música clásica. Sí, yo me acuerdo, La Hora del Lonchecito le llamaban. La Hora del Lonchecito, sí. Acá ya no hay ese tipo de... Por las rutas del Perú. Acá ya no hay ese tipo de programa, viste, que te pasan música de los años 50, 60, 70, no existe. Los Pasteles Verdes. Esa sí es música berreta. Son mi vecino de la ciudad. Pero bueno, también, viste, uno tiene... uno puede decir, aborrezco a... ¿Cómo se llama este melódico? El guatemalteco, ¿cómo? Arjona. Puede despotricar contra Arjona y decir, a mí ese no me gusta ni de casualidad. Y sin embargo, por ahí... Uno ha escuchado cosas peores que Arjona. Sí, ¿no? Y tiene muchos seguidores, ¿no? Sí, tiene miles de seguidores. Claro. Revientan el poeta, es un poeta, algunos lo consideran como un poeta. Claro, yo me acuerdo que cuando recién vine, viste, iba a los bailes en los clubes acá de Platense, y había cada uno que te daba ganas de tirarle los cubitos del vino, viste, te daba ganas de tirarle cuando empezaban a cantar. Había un pelado, por ejemplo, que se hacía llamar Eleno. Horrible cantaba. Ah, Eleno, sí. Que canta. Es argentino, Eleno, ¿no? Claro, era una cosa horripilante. La chica de la boutique. Claro, la chica. Estaba Sergio Denny, que creo que se murió hace poco. Sí. Bueno, nosotros íbamos porque Sergio Denny atraía bastantes chicas. Y ahí, viste, bueno, uno estaba en su salsa, ¿no? ¿Y cómo era la vestimenta de aquel entonces? ¿Cómo se vestía Eduardo Holguín para esas fiestas? Pantalones, pata de elefante, viste, bien ajustados arriba. Y anchos abajo. Los pantalones pata de elefante. ¿Los has visto vos en fotos? Los palazos, eso. ¿Sí? Claro, sí, los sí. Tipo, los con macarios, palazo. Los pantalones. Bien anchos abajo y angostos arriba, ¿viste? Como campana sería. Y los colorinches, Como disco es tú. Los colorinches eran, ponete, desde un celeste bien encendido o un verde, viste. No verde flúor, pero verde, viste, bastante. Bien ajustado al cuerpo. Bastante llamativo. Imagínate, viste, nosotros morochos de barrio. ¿Y la melena? ¿Eh? ¿La melena? No, la melena debajo de los hombros, con toda seguridad, inclusive sin problemas, el año 74, el año 75, y ya problemático después de marzo del 76, que subió la dictadura asesina. ¿Te cortaste el pelo después de eso? ¿Tuviste alguna situación? No me corté el pelo, pero sí, digamos, lo que te exponías era con toda seguridad, si andabas por la calle después de las 10 de la noche, pelo largo, documento, te podían pedir en cualquier esquina, ¿no? ¿Sufriste alguna vez una razia así, policial? Razias, montones. Íbamos a los recitales de rock y jazz o recitales, no solamente de rock, sino también de algunos cantantes, y ya sabías que tipo 2 de la mañana te esperaban los micros de línea, generalmente eran los micros de la 307, o sea, la línea sur, en ese momento solamente era 307, ya sabías que salías de ahí y te subían al micro, te llevaban a las comisarías. Estaba 2 horas, 3 horas, 4 horas por averiguación de antecedentes y ahí te largaban. Pero el año 76 fue no solamente jodido, digamos, en el tema recitales, en el tema boliches, sino en la misma facultad, cuando entrabas a una clase, entrabas a la puerta de la facultad, te pedían el documento, la policía iba a unos cuartitos con tu documento, y ahí vos mirabas que revisaban libros, como viste, como los libros de registro en los hoteles. No sé si hasta ahora se seguirán usando, supongo que no, porque ahora está todo computarizado. Pero en ese tiempo algo revisaban, cotejaban con tu documento, y lógicamente muchos, no solamente compatriotas, sino digamos también estudiantes argentinos y amigos, sobre todo que militaban en la juventud universitaria peronista, preferían no ir en vista de que no sabía qué carajo miraban los claro. vigilantes, digamos, en ese libro, ¿no? En esos libros, era bastante complicado. Después vamos a seguir charlando sobre esas anécdotas setentistas, pero ahí hay una cuestión, viste, de que yo creo que no se ha debatido suficientemente cuándo empezó, digamos, el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado empezó mucho antes del golpe militar de marzo del 76. Terrorismo de Estado, lamentablemente, empezó durante el gobierno peronista con la conformación de la AAA y la Concentración Nacionalista Universitaria, a partir de José López Rega, que era el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Y era, digamos, estaba dentro del gobierno. Fue tan jodido ahí como durante la dictadura militar. La diferencia es que en el año 74-75, antes del golpe militar, era selectivo, bastante selectivo, y básicamente era contra la militancia, digamos que referencial, ¿no? Rodolfo Ortega Peña, Silvio Frondizi, o sea, los que tenían mucha referencia política, mediática, y eran de izquierda. Nació aquí en La Plata la CNU, ¿no? Claro, nació aquí en La Plata. Y a partir del 76, bueno, ahí ya no discriminaban, digamos. Te encontraban tus datos en una agenda por ahí y inclusive entraban todos en la misma bolsa, ¿no? La AAA fue como la CNU hizo el salto, ¿no? A la AAA fue en la CNV, la AAA básicamente estaba integrada por grupos de tareas que estaban dentro de la policía bonaerense, y la CNU eran los grupos de paramilitares que coordinaban las razias con la AAA. A nosotros, a todos los estudiantes extranjeros de la Universidad de La Plata, antes del golpe, en las pensiones donde estaban los estudiantes, que en la mayoría no solamente había peruanos, sino muchos colombianos, muchos panameños, muchos venezolanos, debajo de la puerta de las pensiones le pasaban amenazas que se vayan a que se regresen, que retornen a su país. Les daban un plazo que era el 21 de septiembre del año 76 para que retornen a sus lugares, y acá más o menos había más de 4.000 estudiantes en la Universidad de La Plata extranjeros. Y después, cuando se hace el censo en octubre del 76, solamente se censaron menos de 900 estudiantes, porque la mayoría se asustó y muchos regresaron a sus países, o se fueron momentáneamente a sus países y después volvieron a retornar. Pero las amenazas te las pasaban con tus datos, nombre, apellido, número de pasaporte, porque en esos momentos, viste, los que recién llegábamos, no teníamos el DNI, el documento nacional de identidad. Nos manejábamos con el pasaporte, que el pasaporte te habilitaba la visa que vos traías para ser estudiante, te habilitaba no solamente a estudiar en una universidad, sino también a trabajar. Yo llegué en la época, puedo decir, en la última etapa de la época de oro de la Argentina, en donde el Producto Bruto Interno se repartía casi, no llegaba al 50%, pero el 46% del Producto Bruto Argentino era para el salario de los trabajadores. Y el trabajo abundaba por todos lados. Imagínate, cosa que ahora ni de casualidad pasa, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con la temática de la semana. Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta FM 106.3. Danza es trabajo. Movimiento Federal de Danza. ¿Cuáles son las condiciones laborales del sector? Ya es una actividad precarizada de por sí, tiene que ver con la falta de organización, ¿no? Una ley a nivel nacional que nos contenga, que nos reconozca como trabajadores, que nos dé una línea de fomento para profundizar las distintas áreas de la profesión. Fíjate que en esta profesión la gran mayoría vive de la docencia porque no hay mucha otra alternativa. Yo soy coreógrafa, pero ¿a dónde voy a trabajar como coreógrafa o como investigadora del movimiento? O como no teórica de la danza, qué sé yo. Siempre en general termina la docencia siendo el único canal para tener el sustento diario. Está muy precarizada, sobre todo el circuito autogestivo, está el ballet del Teatro Argentino, que tiene sueldos oficiales, y nada más. No hay ningún otro organismo por parte de la provincia, ni del municipio, ni a nivel nacional que haga sustentable la actividad. O sea, convive esta realidad de un circuito muy dinámico, muy activo, muy solidario, yo diría, y bastante colaborativo, pero sumamente precarizado e invisibilizado. Todo lo que es la circulación por redes, a nosotros no nos deja absolutamente nada, no hay protección de derechos, ni de autor, ni de interpretación, ni reclamos en ese sentido. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Movimiento Federal de Danza. Twitter, M Federal de Danza. Arte para denunciar y desnaturalizar. Hasta el día que te mueras, jamás te vas a enterar si todo eso que dijiste es realmente así. Clandestino. Clandestino. Un programa de talleristas. De Olga Vázquez. Bailamos desde las profundidades de nuestra alma. Somos bailados por nuestro espíritu. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Jueves a las 20 horas, clandestino, en Radio Nauta 106.3. El arte siempre es político. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Con la cortina de Harrison vamos a entregar el libro de Rodolfo Fowell, Una pálida historia de amor, a Natalia. Natalia, ¿qué apellido? ¿Cuál es el apellido, Juan? ¿Cuál es tu apellido, Natalia? González Bauer. Vamos a ver, decís que no habías leído nada de Fowell, ¿no? No, este es el primero que voy a leer. Te vas a enganchar, más si estudias psicología como nos contaste. Bueno, te entregamos el libro de Rodolfo Fowell y esperemos que sigas participando en los sorteos. Todos los martes tenemos libros para regalarle a nuestros oyentes y tratamos de que sean, digamos, bastante interesantes como para que nuestros oyentes se enganchan en la buena lectura. Hay un filtro para los sorteos. El filtro es Eduardo, de los libros. Sí, en realidad lo que quisiéramos es que aparte de participar tanto en el Facebook como en Instagram, en algún momento los oyentes sugieran también, ¿no? ¿Qué es lo que podemos sortear? Le decimos, digamos, a los compañeros de la editorial Malicia o a los compañeros de la librería Atenea para ver si tienen lo que los lectores, los oyentes nos sugieren para sortear ese tipo y no tener que estar nosotros digitando, digamos, cuál es el libro que se sortea semanalmente, ¿no? Sí, igual podríamos hacer algo así. Sí, sí, podríamos implementar eso, interactuar un poco, ¿no? Con interactuar, los seguidores. Exactamente, ¿no? Sería un poquito más democrático. Está buenísima esa idea. Bueno, gracias entonces, Natalia, disfrútalo. Bueno, ¿eh? Muchas gracias. Vamos gracias, a seguir Natalia. con el tema más importante de la agenda de esta semana, que vendría a ser, digamos, la rebelión en la granja, ¿no? No solamente el tema de las protestas que están haciendo algunos de los integrantes de la policía bonaerense sino también el nuevo plan del gobierno provincial, el llamado Plan Centinela 2, ¿vendría a ser? ¿O no tiene bautismo? No, lo que estuvo fue el anuncio del viernes 4 que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al presidente de la Nación. Hay una foto donde está el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y los dos ministros de seguridad, tanto de Nación como de provincia, uno en cada extremo. En la Quinta de Olivos, donde anunciaron lo que se llama el programa de fortalecimiento de seguridad para la provincia, que incluye una inversión de 37.700 millones de pesos, donde están no solamente incluido lo que tiene que ver con el uniforme, los patrulleros, sino también la implementación de infraestructura carcelaria. Yo no tengo en estos momentos, digamos, la data de lo que invirtió en el último plan que anunció el gobernador, cuando era gobernador Daniel Scioli, en el que incorporó creo que 10.000 integrantes, nuevos integrantes a la policía, cuánto se gastó en esos momentos. Pero me pongo a pensar un poquito en el escenario en el que anuncian un plan de seguridad, ¿no? Si bien los multimedios han fogoneado en el último tiempo tanto el nivel de contagio, la pandemia, la cuarentena, todos los temas relacionados fueron metiendo temas de lo que llaman inseguridad, ¿no? Y cada vez fueron equiparando, digamos, la importancia tanto del virus como del tema inseguridad, en un escenario también en donde está cuestionado el ministro de Seguridad, Sergio Berni, por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, la aparición del cuerpo, y por ahí quizás la cuasi certeza de que fue una desaparición forzada y un asesinato y no un accidente, como digamos es la versión del ministro. La respuesta a todo, no solamente a la crisis social y económica de la pandemia, sino también al tema de seguridad, sea básicamente la inversión en elementos para la policía y el desembarco de fuerzas auxiliares, de 4.000 integrantes de fuerzas auxiliares en el conurbano bonaerense, ¿no? Sí, un convenio van a trabajar de forma articulada en Nación y provincia, y también se van a incorporar 10.000 nuevos agentes a la policía de la provincia. Va a haber una apertura para incorporar escalonadamente, ¿no? En todo este tiempo a 10.000 nuevos agentes. Habrá también capacitaciones. Se viene un programa de, bueno, el nombre lo dice por sí mismo, ¿no? De fortalecimiento de seguridad de la provincia de Buenos Aires, bastante fuerte. La misma cantidad de agentes que anunciaba hace unos años Daniel Scioli, ¿no? 10.000 y 10.000, 20.000 sumarían, ¿no? Pero este plan ahí dice que van a incluir también 2.000 patrulleros nuevos, que es bastante. Van a refaccionar más de 100 comisarías en el Gran Buenos Aires y construcción de nuevos 12 módulos carcelarios, más o menos. Es bastante. Sí, acá... ¿12 módulos carcelarios? Sí, la inversión es 37.700 millones de pesos, 10.000 nuevos policías que se formarán en academias descentralizadas en los diferentes municipios, 18 meses de formación para los nuevos integrantes de la fuerza, 2.200 nuevos móviles policiales, 4.000 paradas seguras, 12 unidades carcelarias, perdón, 3.957 nuevos efectivos de las fuerzas federales en el Gran Buenos Aires. Esto es lo que decía Eduardo. Por tres policías más y le acertabas. Ahora, ahí cabe una pregunta, ¿no? Si el plan de Daniel Scioli, que en esos momentos también reincorporó, digamos, incorporó a las fuerzas policiales 10.000 efectivos nuevos. No funcionó. ¿Por qué tendría que funcionar, digamos, la misma fórmula en un escenario que va a ser mucho más convulsionado que el escenario donde el ex gobernador Daniel Scioli planteó el mismo plan, ¿no? O sea, ¿qué soluciona el hecho de sumar 10.000 efectivos más, 2.000 patrulleros, etcétera, etcétera, etcétera, cuando sabemos que la solución no viene por ese lado, ¿no? Y en un escenario en donde, digamos, el desempleo y la economía se está cayendo a pedazos, es todavía mucho peor. Yo creo que, como dice el dicho, peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Lo que plantean de seguridad es hace unos días charlaba con gente de ahí del ministerio preguntándole cómo estaba la situación de la seguridad, ¿no?, en la provincia, y me decían de que era muy llamativo esto por los informes que les presentan los comisarios, de que aumentó bastante el robo de personas que no tienen antecedentes y personas jóvenes. Muchos jóvenes que no tenían antecedentes que empiezan a delinquir. Hay una mirada de que la inseguridad, por varias cosas, ¿no?, el deterioro social, por la situación post-pandemia, que va a empeorar, y es por eso que refuerzan la parte de la seguridad, ¿no?, la parte coercitiva. La creación de las 12 nuevas cárceles tiene que ver con la sobrepoblación que hay hoy por hoy en las cárceles. Inclusive hay comisarías que tienen gente que está encerrada, que está privada de libertad en las comisarías, cosa que no debería pasar. Hay un hacinamiento. Bueno, esto lo planteó hace ya lo viene trabajando mucho la Comisión Provincial por la Memoria, el tema del hacinamiento que hay en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Por eso, justamente en estos momentos de pandemia se fueron liberando a muchos reos, ¿no?, por esta cuestión de que vos planteás del hacinamiento, ¿no?, dentro de las prisiones. ¿En algún momento alguno de los legisladores se va a animar a plantear la privatización de las cárceles como en Yanquilandia? No sé, pero yo lo veo algo difícil, ¿no? No creo. Lo que sí sea, no privatizado, pero hay un proyecto que después lo voy a charlar también un poco, que tiene que ver con la República de los Niños. Pero no creo que ningún senador o diputado se anime a plantear una privatización. Lo de la República de los Niños ha levantado polvareda, ¿no? Sí, en amigos y en aliados. En aliados, perdón, y enemigos. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Estamos tratando de comunicarnos con la senadora de Bolivia, María Oporto, para hacerle una entrevista, básicamente por tema que se refiere a los dichos discriminatorios de una congresista peruana, y también para preguntarle sobre la que no permiten que Evo Morales sea la censura, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Se le prohibió que sea candidato a senador. Se le prohibió que sea candidato a senador, ¿no? Ni siquiera presidente, ¿no? Vamos a ver si tenemos la suerte de comunicarnos con la senadora María Oporto. Vamos a escuchar un temita y volvemos. Thank you. No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radio Nauta 106.3, música bolichera. Ustedes recién nacían cuando nosotros nos desarmábamos todo en los boliches bailando. ¿Música disco? Este tipo de música. Creo que el grupo son españoles, me parecen. Cantan en inglés, pero son españoles. Creo que Barrabás se llamaba el grupo ese. Ah, ese Barrabás lo escuché de música disco. Claro, sí, Barrabás. ¿De qué año es, Eduardo? Son los 80. Es tipo África 70 también, de ese mismo estilo. Los 80, ahí nos rompíamos todos, ¿viste? Nos desarmábamos todos bailando eso. Es el oleaje que vino de los Estados Unidos, porque ahí nace justamente la música disco, claro, ¿no? Claro, música disco. Muy icónica la película esta de John Travolta, Fiebre de Sábado por la Noche, ¿no? Tony Manero. Y uno tiempos. Se sentía, viste, no tenía ni el saquito blanco ni nada por el estilo, pero los Macarios sí. Trataba, viste, de quedar bien, digamos, desarmándote en medio de la pista. Mark Fisher, un intelectual muy interesante que ya no está entre nosotros porque hace unos años decidió dejar este porco mundo, se suicidó, decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y da sus razones, ¿no? Dice, básicamente porque la mayoría de nosotros a través de los años no solo nos vamos volviendo escépticos o conservadores, sino también porque el acostumbrarnos a un sistema de consumos y vida cómoda nos ablanda y en el escenario de una realidad violenta pensamos que la destrucción de ese mundo en el que pese a todo nos sentimos bien, no queremos que se destruya todo. En el fondo, lo único que queremos, no queremos perder este mundo de mierda totalmente, sino nos conformamos con mejorarlo. La diferencia, digamos, con el pensamiento setentista, que era, bueno, vamos a derribar el capitalismo y el mundo lo tenemos que cambiar, digamos, de cabo a rabo, ¿no? Ahora es un poco como que son más fáciles los posibilismos. Nada está perdido. La utopía está quedando, digamos, bastante lejana. Fisher, como ves, se pegó un tiro. Pero yo creo que es uno de los intelectuales más interesantes que surgió en los años 2000. Ahí le voy a pasar un par de libros. Que es medio depre, es medio depre. Pero bueno, en estos escenarios que se nos presenta, ¿quién no es depre? ¿No? Hay que ser bastante, bastante scioli como para, viste, hablar todo el tiempo de optimismo o bastante felpudo de Davos como Sergio Massa para andar con la sonrisa, viste. De oreja a oreja. Que por cierto, hoy tiene la reunión pactada con los distintos grupos, los líderes, ¿no? Los titulares de los bloques del Congreso, de la Cámara de Diputados, para ver cómo se va a seguir. La discusión, ¿no? La discusión. ¿Presencial o...? Sí, la metodología. No es menor, porque ya para estas alturas el Estado, o mejor dicho, el Parlamento, tiene que empezar a discutir el presupuesto. En este contexto hay que ver qué presupuesto se va a proponer. Entonces es fundamental también las actualizaciones de la jubilación y este famoso proyecto que todavía no se sabe si irá a ser una realidad o no, que es este el aporte solidario, las grandes fortunas, ¿no? Las fortunas que tengan, que superen los 200 millones de pesos. El 1% por única vez. ¿No? Así que no es menor lo que se viene y están tratando de poder consensuar, ¿no? En medio de todo eso dio positivo un diputado de Juntos por el Cambio con coronavirus. Ayer se hizo noticia todo esto, así que hay que ver qué es lo que pasa hoy por la tarde. Una fácil sobre el quién dijo. A ver. Re fácil, re contra fácil dijo. A los que toman tierras tendrían que suspenderles el cobro de los planes sociales. Sergio Mas. Por eso digo, era muy fácil, ¿no? Y justamente estábamos hablando de... Estuve en la presentación, ¿no? De los 10.000 agentes. Del Sonrisas. Sí. Es muy... Bueno, no es de esperar, ¿no? Pero esto de dar por hecho, ¿no? De que las personas que están tomando son beneficiarios de algún programa social, ¿no? Claro. Esta estigmatización que pesa, ¿no? Sobre el programa social y sobre las personas. El pensamiento fijo, ¿no? Claro. Un poco en la línea también de Bernie, ¿no? Bernie dijo, el que toma tierra va a ir preso, más allá, ¿viste? No hacen, digamos, ningún análisis social. Es un delito, dijo. Ni nada por el estilo, ¿no? Es un delito que, bueno, varios del gobierno de la provincia de Buenos Aires salieron a justamente apoyar, a respaldar, ¿no? Esta idea de que la toma de tierra es un delito, ¿no? Ahí en las redes, ¿viste? En las redes llamaba la atención... En la semana, digamos, la comparación con otras épocas, ¿no? Sobre todo con la época de la conquista del desierto, digamos, en donde usurpar, tomar tierra y matar a sus legítimos dueños no era ningún tipo de delito, ¿no? En el caso de la conquista del desierto por Julio Argentino Roca. Entonces ahí, cuando se tomaba y usurpaba las tierras a los legítimos dueños y se los repartía entre los futuros 15 dueños del país, la vieja, la rancia oligarquía en ese tiempo no tipificaba como un delito, ni nadie pedía que vayan a la cárcel. Si bien las comparaciones son odiosas, digamos, en esto, cuando algún funcionario plantea el tema de la toma de tierras, que generalmente nosotros sabemos que con la crisis habitacional y el aumento de los alquileres, muchos, no solamente digamos de los que viven en barrios periféricos o están excluidos, no pueden pagar ni siquiera un alquiler, gente de clase media también, y por una necesidad va a tomar terreno en donde no la pasa nada bien, ¿no? Porque hay que dormir en la intemperie para cuidar un pedazo de tierra con la esperanza de que algún día sea tuyo, ¿no? No la pasas nada bien. Y cuando hace años que ninguno de los gobiernos, digamos, tiene un plan como para solucionar ese tipo de crisis habitacional, ¿no? Sí, yo creo que ese es un problema, ¿no? Del hecho de que no haya un proyecto habitacional en la Argentina. Y bueno, pensando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Habiendo es como que el gobierno. Tierras desocupadas, tantas tierras fiscales, es increíble que no haya un proyecto grande de construcción de viviendas para los que no tiene, para los que la necesitan, ¿no? Tierras ociosas no producen nada. Es una cuestión increíble. Bueno, pero primero la defensa de la propiedad privada, ¿no? Sí. Estamos más o menos alienados en ese sentido, digamos. Sí, tal cual. La idea, pensaba en esto, ¿no? En las declaraciones de que la usurpación es un delito, ¿no? Pero bueno, el peronismo planteó en su momento, ¿no? La propiedad social, ¿no? La vivienda social, que es una necesidad, ¿no? Entonces, me parece que hoy por hoy los gobiernos que ha tenido la provincia de Buenos Aires han estado yendo siempre detrás de corriendo, pero en la emergencia, ¿no? No el peronismo, yendo por delante. El peronismo allá lejos ya hace tiempo planteó, digamos, el tema de la vivienda social. Creo que fue uno de los pocos espacios políticos que lo ha planteado a través de su historia política. Y también hay algunos sectores actualmente que piden, por ejemplo, una reforma agraria, ¿no? Sí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la mayoría, digamos, de referentes de más peso del reforma agraria? ¿De quién escuchaste? Del gobierno. No, lo plantean algunos referentes de las organizaciones sociales. Yo la última vez que escuché reforma agraria fue en un acto del primero de mayo en el 2018. No, sí, 2018, con el bloque Cayetano, justamente cuando estaba en la organización Barrio de Pie. Me acuerdo que en ese momento estaba Techo, Tierra y Trabajo. Sí, es, era, digamos, una consigna de las organizaciones sociales que están en el peronismo. De Juan Carlos Alderete en particular, que fue el único que lo dijo en ese acto que se realizó. No hubo ningún dirigente que lo diga, sino Alderete justamente dijo: nosotros vamos a ir por la reforma agraria. Y bueno, han pasado 2 años después de ese discurso, que ahora están dentro del gobierno, y lo volvió a refrendar el referente del MTE, Juan Grabois. ¿Es posible en la Argentina una reforma agraria? Yo creo que, a ver, si lo miramos así desde un punto de vista, digamos, realista, y yo te diría que no. Ahora, mirándolo desde un punto posibilista y un eje político, ¿por qué no? Yo no. Digamos, acá el territorio argentino está, si tomamos en cuenta la densidad por kilómetro, no está bien habitado, ¿no? Está totalmente, digamos, los conglomerados urbanos son los que están directamente desbordados. El tema es si la gente, digo, porque esto se tiene que discutir, se tiene que consensuar con la gente, ¿no? Está dispuesta también a trasladarse, ¿no?, a otras zonas alejadas, inclusive de su propio centro de trabajo, ¿no? Sí, básicamente la gentrificación es lo que, digamos, obliga a la gente a arrimarse básicamente a los conglomerados urbanos y dejar por ahí sus territorios. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, ¿no? Entonces, el poco trabajo que hay y el poco trabajo que se genera, sobre todo el trabajo en servicios, es en los conglomerados urbanos. Entonces, de esa manera, el llamado campo, en este caso el verdadero campo, no el de los ojeros, prácticamente algunas ciudades quedan deshabitadas. Es un proceso que no solamente se ve aquí en la Argentina, en Italia y en España hay lugares, hay pueblitos totalmente deshabitados, viste, que hasta buscan gente para pagarles un salario mensual para que vayan a vivir en esos lugares y hagan algún tipo de producción, por lo menos, aunque sea artesanal, ¿no? Es un problema que muy pronto lo vamos a ver acá en algunos lugares, en algunos pueblos de la, no solamente del interior, sino de la misma provincia de Buenos Aires. Vamos a música mientras esperamos a ver si se resuelve la senadora María Oporto está en una reunión y vamos a ver si podemos charlar con ella en algún momento. I'm going uptown to the Harlem River to drown. Dirty water gonna cover me over, and I'm not gonna make a sound. I'm on a roll, mama, I gotta go. Gotta get there while I still can. Troubled days are behind me now, and I know they're gonna let me in. But when you see me walking up the empty yard, just singing and clapping my hands, tell my mama I love her, tell my father I tried, give my money to my baby to spend. So I'm going uptown to the Harlem River to drown. Dirty water gonna cover me over, and I'm not gonna make a sound.

Estamos en comunicación con José Chocobar, referente de la agrupación Barrios de Pie en Jujuy. Vamos a charlar con él. Hoy hicieron una movilización y le vamos a preguntar cuál era el motivo y los ejes de reclamo. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos acá con Jesús y Juan para que nos cuentes la movida de hoy de tu agrupación. Bueno, mira, nosotros la hicimos en el marco de una instancia de diálogo ya agotada con el gobierno de acá de la provincia. El gobierno ejecuta un programa que se llama Asiste y Reactiva, en el cual, bueno, estamos contemplados diferentes organizaciones, bueno, pero no hay una asistencia alimentaria en calidad y en cantidad. Hoy llevamos los tickets que nos da el Ministerio de Desarrollo Social acá en la provincia para visibilizar los medios. José, mantente un poquito quieto porque se pierde la comunicación. Ah, bien. ¿Se escucha? Sí, ahí se te escucha bien. Ah, bien. Bueno, eso, te comentaba que hoy llevamos a la plaza de acá de la provincia, la plaza central, los tickets que nos da el Ministerio de Desarrollo Humano de acá de la provincia, para visibilizar ante la sociedad las cantidades insuficientes que nos da el gobierno de mercadería. José, ¿qué tal? Te habla Jesús. Bueno, contanos un poco ahí también con respecto a cómo, cuántos comedores tienen, a cuántas personas brindan alimentos ustedes como organización, ¿no? Más allá de que el Estado jujeño, el gobierno de Gerardo Morales no les esté acompañando, ¿no? Y nosotros estamos dando casi a 6.000 personas, 42 merenderos en toda la provincia. Se te pierde la voz, José. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, nosotros estamos dando una asistencia alimentaria a 6.000 personas aproximadamente y tenemos 42 merenderos. 42. José, con respecto al tema de la pandemia, ¿han recibido, más allá de cuestiones alimentarias, ¿no? ¿Algún apoyo con respecto a cuestiones higiénicas del gobierno provincial? En el primer mes de la pandemia, sí. Nosotros cuando comenzó la pandemia tuvimos una reunión con la... José, se te corta un poco. Hola, hola, hola. Sí, ahí se te escucha bastante bien. Ah, bien. Que en principio de la pandemia tuvimos un encuentro con una reunión con la ministra. Bueno, después de esa reunión, al mes siguiente estuvimos, nos dieron lavandina y detergente para nuestros merenderos. Después de eso ya no recibimos en ninguna otra ocasión. Claro. Y esta cuestión que vos planteás de ustedes que realizaron hoy la movilización, ¿lo hicieron ustedes solos o en conjunto con otras organizaciones, ¿no? Y también si el apoyo del gobierno de Gerardo Morales es selectivo o si apoya a otras organizaciones y a ustedes las excluye o en realidad no apoya directamente a ninguna de las organizaciones, ¿no? Nosotros hoy la hicimos solos. Y nosotros cuando hablamos de clientelismo, hablamos de los punteros que tienen ellos en el barrio, digamos. Que ahí en algunos lugares estuvimos viendo que se estuvieron distribuyendo algunos bolsones de mercadería. Claro. Es más, el mismo gobernador se encargó de repartir bolsones. Entonces es selectiva la ayuda. Tal cual. Y ahí, José, con respecto a la situación más que nada sanitaria, ¿no? En Jujuy, ¿cómo se está viviendo allá la situación? Si nos puedes contar y contextualizar un poco, ¿no? Sobre, bueno, la cantidad de infectados, cómo si los hospitales están colapsando, ¿no? Y todas estas cuestiones que tienen que ver con el tema de la pandemia, ¿no? Y sí, mira, nosotros ya estamos llegando a los 300 muertos. Hay un promedio entre 7 y 10 personas que diariamente vienen falleciendo. La situación sanitaria colapsó hace aproximadamente un mes. Y la situación es muy, muy complicada porque el gobierno está encerrado en un microclima donde no convoca a nadie, donde los únicos que toman decisiones son ellos, sin consultar a nadie, claro. Y bueno, y su incapacidad y soberbia nos está llevando al abismo. Claro. José, bueno, ¿van a realizar ustedes ahora alguna otra movilización así que quieras comentar? Vamos a evaluar en la semana para salir la semana que viene o las próximas semanas. La situación está muy complicada porque también hay mucho temor de salir de los vecinos, pero la situación tampoco da como para quedarse en la casa esperando a que las cosas se solucionen mágicamente. Bueno, José, ¿me escuchás? Sí. Bueno, muchas gracias, sí, por tus declaraciones. ¿Querés agregar algo con respecto a la entrevista? No, agradecerle a ustedes que van a visibilizar la situación sanitaria y económica de la provincia. Para nosotros es importante llegar a la mayor cantidad de medios para poder visibilizar esta situación. Agradecerles nada más. Dale, muchas gracias más bien a vos, y te saludamos desde acá, desde Prohibido Cumbia, desde La Plata, ¿no? Argentina, compañero Juan, Eduardo y yo. Hasta luego. Bueno, hasta luego, José. Un saludo. Gracias. Fue José Chocobar, referente de la agrupación Barrios de Pie, que salió a reclamar al gobierno de Gerardo Morales en Jujuy por asistencia alimentaria. Un punto en común, ¿no? No solamente, digamos, con lo que nos está refiriendo José, la situación de Jujuy. Creo que hay un punto en común con un montón de lugares, no solamente en el conurbano y en el interior, que está la misma problemática, ¿no? Pocas respuestas de los gobiernos provinciales y municipales con respecto a los reclamos, no solamente de asistencia alimentaria, sino también, digamos, de elementos de limpieza para cumplir con los protocolos que las mismas autoridades imponen. Sí, a mí me pareció interesante lo que comentaba José con respecto al clientelismo político, ¿no? Esta cuestión selectiva, ¿no? Y cómo no llega en realidad a veces el apoyo del gobierno, sino que se lo entregan directamente a punteros, que hasta ahora sigue sucediendo, ¿no? Y considero que en las provincias de Argentina deben ser en mayor cantidad de eso. Sí, da el teléfono para el gobernador Gerardo Morales, y también podríamos ampliar, digamos, la línea telefónica para, por ejemplo, el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, en la que los comités de crisis hace rato le vienen reclamando que aumente la asistencia alimentaria y la asistencia de productos de higiene, que en estos momentos, si consideramos todos los comités de crisis de barriales que existen en la ciudad de La Plata, la cantidad tanto de asistencia alimentaria como de asistencia higiénica es ínfima. Para más o menos, para que los oyentes se den una idea, en lo que reparte el intendente o las autoridades de desarrollo social del municipio de La Plata, es un pollo o dos pollos cada 15 días o cada mes por comedor, una cantidad insignificante de verduras. Por comedor estamos hablando de que un comedor que elabora una olla aproximadamente debe tener como mínimo, ¿no? Supongo, 50 personas. Claro. ¿Dos pollos alcanzan para 50 personas? No. No. Pero cuando uno le reclama a las autoridades, viste, siempre lo primero que lloran es, no, pero todos estamos en crisis y emergencia económica, como si no lo supiéramos. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, tanto el Jujuy Capital como la ciudad de La Plata no son municipios que no recaudan, no son municipios pobres, ¿no? Lo que pasa es que hay otras prioridades y eso está totalmente claro. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos. No pierdo la esperanza de luchar no podré aguantar. Y pregunto hasta cuándo durará. También si lo podré sobrellevar. Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar. Y estoy seguro que mi suerte cambiará. Pero ¿cuándo será? AINI, Cooperativa de Consumo. AINI es una cooperativa de trabajo que funciona mediante la autogestión. Dentro del espacio del Centro Cultural Olga Vásquez, buscamos difundir el consumo consciente. Ofrecemos una gran variedad de productos agroecológicos, vegetarianos, vegan y aptos para celíacos. Apostamos por el cuidado de nuestra salud y la del medio ambiente. Búscanos en las redes sociales. En Instagram como @aini_coope y en Facebook como aini.coope. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Femme Fatale, la cortina, el título de la cortina es Femme Fatale. Femme Fatale es la congresista Mirta Chávez de Perú, que tuvo en la semana dichos racistas con relación a un embajador peruano en la ONU, ¿no? Le dijo palabras más, palabras menos, que por sus rasgos andinos tendría que ser, en lugar de estar en la ONU, tendría que ser embajador en Bolivia. Así es. Un dicho de contenido racista directamente, más tratándose de una congresista que creo que está en la Comisión de Inteligencia. Sí, está, preside la Comisión de Inteligencia. Fujimorista, ¿no? Que, bueno, tampoco nos podría extrañar, digamos, de un congresista de ese espacio una declaración en ese sentido. Nosotros estamos intentando comunicarnos con la senadora María Oporto de Bolivia, que salió, digamos, a contestarle a la congresista peruana, pero lamentablemente la senadora está dentro de una reunión que seguramente no puede salir y no puede interrumpir, ¿no? Pero es grave, ¿no? Y a pesar de la gravedad, no sé siquiera si ha sido interpelada, ¿no? en el Congreso peruano. No, como congresista tiene fueros ella. Entonces, tampoco salió a disculparse. Se da en una seguidilla de actos de discriminación que viene atravesando el Perú. Hace unas semanas había... Vos habías comentado uno, una declaración sobre una surfista, sí, ¿no? Vania Torres, surfista peruana que había hecho una escenificación de una mujer andina, lo que para ella es, ¿no?, el estereotipo de una mujer andina, profundizando y exaltando estereotipos totalmente racistas, xenófobos. Y también después hubo un video que se hizo viral en las redes en Perú, sobre un chico, un joven, de una zona. Jesús, tú que eres de Lima, ¿cómo se llaman esas zonas que están cerca a la costa? Barranco. Barranco, ¿no? Que está cerca a las playas. Claro, todo lo que es Barranco. Chico de Barranco que había salido a pasear con el perro y no tenía barbijo, y los serenazgos, que son acá como los agentes municipales, le pedían de que se ponga el barbijo, que no podía estar circulando sin el barbijo en la calle. Y el chico este empezó a agredirlos, a insultarlos, le dijo de todo. Y que básicamente eran unos pobres, gente que era totalmente... indio, un poco. Sí, si bien las palabras no son esas, directamente le dice... ¿no? Mucha denigración. Como decirle indio de mierda, negro de mierda. Y sobre todo que, bueno, le decían, ¿no?, de que por lo que estaba haciendo lo podía multar, y esta persona decía de que, bueno, si lo multaban su papá iba a pagar la multa porque tenía plata. En cambio, los serenazgos no, porque pero eran no pobres. Pero no sé si lo discriminó de forma racista, ¿no? Fue sí. más una cuestión más, creo que... Fue de clase, de pero clase. También tuvo cuestiones racistas. Tratándolo de serrano, pobre. Serrano, si ustedes son unos serranos, cholos. Serranos pobres. Sí. Terrible, ¿no? Lamentablemente se está convirtiendo, digamos, en una mala costumbre. Yo me acuerdo de hace un tiempo cuando... ya hace unos años ya, cuando era presidente el ahora fallecido Alan García... donde él, ante un grupo de empresarios, daba, no me acuerdo bien qué actividad, qué acto era, pero estaba frente a empresarios. Él daba una descripción de lo que para él consideraba el ser andino, ¿no? Que para el señor ya fallecido expresidente Alan García, el ser andino era una persona tranquila, lenta, que juntaba su coca, que no quería... desarrollarse, que no aceptaba el progreso, la tecnología, porque era una persona que estaba totalmente atrasada en el tiempo. Y esto lo argumentaba en términos científicos, ¿no? Decía que el ser andino científicamente sí. era una persona triste. Mirá, yo una de las declaraciones más hijas de puta que yo escuché de un político, y sobre todo tratándose de un presidente de la República, fue precisamente de Alan García, a raíz de la represión en Bagua, donde murieron más de 1000 originarios, ¿no? En donde él dijo, se atrevió a decir, que no era posible que 400 ciudadanos de segunda impidan el progreso del Perú. Yo creo que ningún otro político en Latinoamérica, y mira que en Latinoamérica también hay políticos, digamos, desastrosos y que son un espanto, se atreva a decir eso, digamos, más tratándose de un político con esa investidura, ¿no? Sí. Y con esa preparación intelectual, porque convengamos que Alan García, hijo de puta y todo, era, digamos, un político bastante preparado. Sí, ahí solamente para aclarar esa información, fueron 33 personas, 23 policías y 10 nativos, que tuvo unas declaraciones también en la cual se refirió a los nativos, ¿no?, de la selva peruana como ciudadanos de segunda categoría. Impresionante. Lo justificaba con esta cuestión de perro y hortelano, los llamaba. Yo recuerdo que después, con el tiempo, esta cuestión de perro y hortelano se empezó a justificar muchos proyectos como planteaba Alan García, ¿no? Aparte del tema del racismo de la congresista peruana Marta Chávez, queríamos charlar también con Mario Porto, la senadora boliviana, digamos, sobre la exclusión de Evo Morales sobre cualquier candidatura que presente, ¿no? Sí. Ahí yo directamente, bueno, mi duda era básicamente, no estoy seguro, el gobierno de Añez, digamos, tiene en el Congreso a el bloque del Movimiento al Socialismo, del MAS. Lo que yo no estoy seguro es si el bloque es mayoritario o no es mayoritario, ¿no? Por Se me hace que por la exclusión de Evo Morales no debe ser el bloque del MAS mayoritario en el Congreso de Bolivia. Porque si no, de ninguna manera, digamos, hubiera salido esa resolución excluyendo a Evo Morales de las candidaturas. Creo que iba a ser candidato a senador, ¿no? Sí, yo creo que es más profundo también la situación de Bolivia porque... No, lógicamente, ahí hay diferencias políticas más allá de que el bloque del MAS sea mayoría o... El ejército tomó una postura claramente ante ese conflicto, la policía también, hay una situación bastante... Igual yo discrepo con los compañeros que dicen que el gobierno de Añez es una dictadura, ¿no? No una dictadura si una dictadura no gobierna con un congreso, ¿no? La dictadura fue la de Fujimori cuando Fujimori el año 92 cerró el congreso. Sí. Gobernar con un congreso, digamos, está gobernando dentro de los parámetros de legalidad, capaz que no de legitimidad, pero sí de legalidad. Sí, ahí hace una semana charlábamos con, ¿se acuerdan que charlábamos con Jao Ferreira que nos planteaba esta cuestión de los acuerdos que tiene el MAS con el gobierno de Áñez, ¿no? Básicamente electorales, ¿no? Y de acuerdo en la postergación también de las elecciones. Van a haber elecciones ahora en Bolivia el 18 y también van a haber el mes que viene, diré en noviembre, un plebiscito en Chile también. Para el cambio de la constitución. Seguramente hoy no lograremos charlar con la senadora María Oporto, pero la vamos a llamar básicamente para que nos cuente, digamos, sobre este último punto, ¿no? Sobre la exclusión de Evo Morales de las candidaturas para las próximas elecciones en Bolivia. Vamos a sortear el libro de Bowie de Simon Chrisley. Bueno. Ya tenés todo para que Tama nos ponga los tamboriles. No hubo mucha gente participando en este libro, pero bueno, agregué a todos los que están participando. Increíble que Fowell tenga más hinchada que Bowie, ¿no? A ver. Listo. ¿Quién tuvo la suerte? Bueno, ahí estamos. Y ganó el libro Tamagotchi. Muy bien. Voy a sacar una foto ahora. Voy a hacer una captura de pantalla. Y lo vamos a mandar al grupo como para que vean que se hizo el sorteo. Mirá, hoy Tama está, pero totalmente afortunada porque ahí le había traído el libro de David Lynch, Atrapa el pez dorado, meditación, conciencia y creatividad. Qué grande. Un día podría pasar Tama al estudio, ¿no? Acá a la pecera y charlar un poco sobre Es un libro buenísimo. Dice, mira, para ver, palabrita de la introducción nada más. Las ideas son como peces. Si querés pescar pececitos, puedes permanecer en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en aguas más profundas. En las profundidades, los peces son más poderosos y puros. Son enormes y abstractos. Y muy bellos. Para lograr grandes cosas hay que sumergirse en grandes profundidades. Hay que animarse, ¿no? Y ¿sabes lo que me quedó de comentarle a Natalia? Hegeliana. Lo que me quedó en comentarle a Natalia de Fowell, que esto no tenía ni la más mínima idea, es descendiente por parte de la madre de los hermanos Pinzón, que... Recordemos, estuvieron en el primer viaje de Colón en una de las carabelas, ¿no? Ese dato es, digamos, espectacular. Descendiente de los hermanos Pinzón, uno de los marineros acompañantes de Colón en la conquista de América. Y otra cosa que me quedó pendiente de Fowell es una opinión contundente. El matrimonio es la institución más mierda que produjo la sociedad contemporánea. Fowell puro. ¿Y qué tenemos para la semana que viene, Eduardo? ¿Trajiste para otro libro más? La semana que viene tenemos el libro de otra de las escritoras top de Argentina en los últimos tiempos, Gabriela Cabezón Cámara. Ya hemos sorteado ese libro, me parece. Las aventuras de la... Hemos sorteado el libro ya. Sí. Lo vamos a volver a sortear. Es otro libro, claro. Las aventuras de la China Iron. Librazo. ¿Qué nos puedes contar del libro, Eduardo? Tiene que ver con una versión moderna acerca de del Martín Fierro. Un libro bastante feminista. Tiene sus bemoles. Es lógicamente debatible, pero la pluma de Gabriela Cabezón Cámara lo hace... ¿Es bastante llevadero a la lectura? Recontra llevadero. Muy digerible. Dice... Te cuento la opinión de María Moreno, una de las periodistas que a mí me gusta por su pluma fina. Dice, el estilo de Cabezón Cámara es inconfundible y eso se puede decir de pocos escritores en la literatura argentina. Solo queda esperar que su ritmo gozoso es una frase que describe plenamente la escritura de Cabezón Cámara y sus frases cultísimas y al mismo tiempo reventadas, se repitan hasta olvidar el nombre de la autora, como se dice un verso de tango o del mismo Martín Fierro. Ese será el próximo martes. No tenemos nada más, estamos en el horario de finalizar. Vamos a escuchar música. Que pasen buena semana, Tama, Juan, Jesús, Juan, que pasen una semana espectacular. Igualmente, Eduardo, igualmente a todo el equipo. Para todos, cuídense. Nos vemos la siguiente semana.